¿no? Pero Daniel Pérez tiene 140 años. Préstele atención a lo que nos dice. En el día de hoy estoy celebrando mi falso cumpleaños con los queridos amigos que me han mandado felicitaciones. Y el próximo 25 de mayo voy a festejar mi verdadero cumpleaños, porque esa es la fecha de mi nacimiento, 25 de mayo de 1950. No me quejo, soy una de las pocas personas que festeja dos veces al año su cumpleaños y recibe afecto dos veces, mucho afecto, por su cumpleaños dos veces al año. A todos los que me han saludado, sea o no sea la fecha, les agradezco mucho. Les mando un gran abrazo. A ver, un gran codito sería hoy. Tiempos de pandemia, tiempos duros, ¿eh? Tiempos muy duros. Tiempos de deuda externa, tiempos duros, muy duros. Mucho más duros cuando, bueno, cuando todavía no hay nadie que se haga responsable de semejante deuda. Nadie se hace responsable. Con rapidez los medios enfocaron a una pobre chinita comiéndose un murciélago. O sea, con rapidez los medios, cuando empezó el tema de la pandemia, colocaron, inventaron, desarrollaron un enemigo. El enemigo eran los chinos. No, los medios no tuvieron la misma velocidad para, ni tienen la misma velocidad para identificar a los que generaron la deuda. Ahí está el verdadero enemigo, que corre en paralelo con el virus. Se vio con el caso de Ramona en la Villa de Retiro. Corre en paralelo con la desidia de los poderosos. ¿Qué habrán pensado el agua para estos? ¿Para qué? Si ni se bañan. Seguramente lo pensaron, pero seguramente. El viejo pensamiento de, ¿no ves que tienen antenas? La villa está llena de antenas. Pero eso lo vivimos todos los que tenemos cierta edad. Como si ser pobre, por ser pobre no se pudiera tener televisión. Es un mundo muy complicado. Son tiempos muy complejos. Voy a cumplir el 25 de mayo mis primeros 70 años. Sí, mis primeros 70 años. Pienso cumplir 70 años más. A pesar del virus, a pesar de la deuda, a pesar de los tilingos y los miserables. Comparto con todos ustedes mi cumpleaños. Y comparto con todos ustedes el cumpleaños de la patria. Un gran abrazo. Aquí Gustavo Negri, para la gente que está escuchando en Avellaneda, nos dice que hoy hasta las 21 horas van a entregar viandas de comida en Palá 378, esquina España. Palá, esquina España. Círculo tradicionalista, leales y pampeanos. Hay que llevar tupper hasta las 9 de la noche. Están entregando la vianda. Un fuerte abrazo, Gustavo, y toda la gente de Racing que nos acompaña. Por supuesto, también hacemos extensivo el saludo a Nehuen Guzmerotti, que era independiente. Faustino Velasco, con esa suma que está afuera, se paga la deuda, que la deuda la paguen los ricos. Levantamos la cortina. Mariposa de mi color, vi sus caras de resignación, los vi felices, llenos de dolor. Ellas cocinaban el arroz, se levantaban sus principios de sutil emperador. Hernán Vázquez nos informa que la provincia de Neuquén le sacó concesión de las minas de Andacollo a Trident Southern Exploration, que se fue sin pagar sueldos. Muy interesante, ¿no? El gobierno alemán acude al rescate de Lufthansa, esto lo informa Der Spiegel, me parece razonable. Una cosa es ir atrás de un banco, otra cosa es ir atrás de una compañía aérea, en tanto y en cuanto el Estado después tenga incidencia. ¿Vieron qué bronca que les agarró ante la propuesta de si vos pagás, si vos metés plata desde el Estado en una empresa, después podés tener derecho a parte de la administración de la misma? Como si el Estado pudiera meter plata sin realizar por lo menos una auditoría. Tiene derecho además a ser accionista. Eso es lo que sucede en cualquier caso. Lo que están haciendo es lo que sería pedir un crédito o un subsidio para poder avanzar. Si un accionista mete plata en una empresa, después no va a exigir, ¿por qué el Estado tiene que poner sin exigir? Bien, también Alemania está atrás de la pista cero. Bueno, hay un tema de la suerte. Queremos señalar un tema que nos ha traído cola toda la semana. El ministro Moroni ratificó las suspensiones en Mondelez. Recuerda que esto fue uno de los ejes de la crítica de Máximo Kirchner. Bueno, yo creo que la ratificación de Moroni de esta semana va a estar sujeta a la interna de la Confederación General del Trabajo, y la interna de la Confederación General del Trabajo va a estar sujeta al reparto interno del Producto Bruto que se despliegue de aquí en más. La salida de la cuarentena también puede implicar la salida de otras cosas, ¿no? Y más vale que se ordenen algunas cuentas internas y algunas prioridades para poder salir adecuadamente. Y lo reiteramos hasta el cansancio. No hay problema en que el PBI sea más chico. Lo que no puede ser desigual, lo que no puede ser regresivo. Alzamos la cortina de Fito. Bueno, aquí tanto Carlos Pese como Carlos Alviso nos dice hay equipo porque ve la promo que hemos hecho. ¿Quién sabe? Hay que ver si no son extras los que están saludando ahí en esa foto. Si vuelve el fútbol, dice Hernán, y prohíben los abrazos entre jugadores, por lo menos que autoricen a sacarse la camiseta en los goles. Bueno, lo vamos a plantear, le vamos a dejar abrir la cancha la inquietud. Y Carlos Pese dice hay equipo, lo mismo dice Alviso. ¿Quién sabe? Vamos a ver. Fabián Amílcar Cabanellas, buenas tardes. Tremendo aguacero acá en Punta Lara. Les dejo este muy interesante documento que está en línea con lo que La Señal viene poniendo en discusión. Es momento de actuar por Santiago Liaudat y José Sbatella. Mira, el Pepe sigue dando batalla. Cumplió una gran función el Pepe en la unidad de información financiera. Era lo que les pegaba fuerte ahí. Bien, hay otros comentarios en derredor del trabajo de Tato Díaz que hemos publicado en La Señal Medios, www.laseñalmedios.com.ar. Préstele atención, imperdible, Decar, pero ¿quién era Decar? Juan Domingo Perón, periodista. Sabía que usaba ese seudónimo, muchos de ustedes lo sabían. En nuestros muros, el video en desarrollo. Un corto plazo oscuro, un mediano plazo transparente, los estados y las asociaciones de estado. La caída del dólar, un prolongado tire y afloje sobre el patrón que lo relevará, de las finanzas improductivas a los estados, el Banco Central clave, la producción concreta seguirá adelante. Adéntrese en este video en desarrollo. ¿Cómo viene la realidad económica internacional? ¿Y de qué se trata esto del desplazamiento del dólar? ¿Cuáles son las monedas que están en la grilla? Préstele atención a lo que le estamos ofreciendo. Escuchamos a nuestro compañero Carlos Aira, integrante de Ya Nada Será Igual. Ya Nada Será Igual, fue profético el nombre que Gabriel le encontró al programa ya hace un poquito más de un año. Ya Nada Será Igual, en una semana intensa, en una semana de definiciones, pensando en el futuro, porque la cuarentena continúa, se extenderá sin lugar a dudas, Algunos se arriesgan hasta el 8 de junio, pero claro, vamos a entrar en una etapa de frío, vamos a entrar en una etapa en la cual el virus, por ejemplo, tomando Europa como referencia, campeó por sus respetos. Entonces, está claro que por lo menos en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, nosotros vamos a estar guardaditos un tiempo prolongado. Y en estos días intensos, cuestiones para pensar, cuestiones para analizar. El salvataje llegó a las empresas destituyentes. Llegó a Techint, llegó a Clarín, entre otras. La pregunta que me hago es, si la plata la ponemos todos, porque es la plata del Estado, ¿no? La misma plata que si uno hace una simple cuenta aritmética, a los jubilados no le está llegando. Pero si le llega a Clarín, si le llega a Techint, tomando dos ejemplos puntuales por destituyentes, la pregunta es, ¿el Estado no tendría que ser dueño porcentual de estas empresas? Digo, nomás. En Alemania el ejemplo de Lufthansa está a la vista. Hace un mes aproximadamente, recuerdo haber dicho en este mismo espacio, con otra situación política, con otra situación sanitaria, que era inteligente el acercamiento del gobierno nacional a Horacio Rodríguez Larreta en el marco de lo que tenía que ver con las derivaciones de las internas dentro del campo opositor. Pero caramba, ¿eh? El acercamiento fue demasiado. La situación de precariedad sanitaria, que no necesitamos COVID-19 para que quede palpable en nuestros barrios más populares, parece resbalarle al gobierno porteño por una sencilla razón, entre nosotros sin confianza. Nunca le dieron bola a los más pobres de la ciudad. Como no le dieron bola, siendo gobierno durante 4 años, en los sectores más postergados, y tan postergados tampoco, de esta nación. Estimo yo que el gobierno nacional no solamente debiera dejar de tratarlo como Horacio, al jefe de gobierno porteño, sino también profundizar claramente, la diferencia de estrategias, las diferencias políticas con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Digo esto porque estamos viendo cómo el COVID-19 se expande claramente en los barrios más populares. Y el pato de la boda lo va a pagar el gobierno nacional y popular, está claro, ¿eh? Está claro, no lo va a pagar Rodríguez Larreta, porque aparte no le interesa en lo más mínimo pagarlo. Para ir cerrando, el Affair Carrillo, ¿no? Un bronce del peronismo, un bronce de esta nación, como el doctor Carrillo, mancillado en una operación tan berreta que duró 24 horas. Pero de tan berreta que fue la operación, de tan berreta, nos permitió por lo menos reivindicar al más grande de los sanitaristas argentinos, al hombre que, por ejemplo, le llevó salud a todos los rincones de la patria. Digo, para que no nos olvidemos, ¿eh? Y entre nosotros, si en algún momento sale un billete de 5.000 pesos, por favor, bajo ninguna circunstancia, saquen al gran Ramón Carrillo del mismo. Ya nada será igual aquí en Radio Gráfica. Muchas gracias, Carlos. Bien la reivindicación de Carrillo, venimos insistiendo en eso, vamos para adelante. Y es cierto, nos torearon y surgió la garra peronista desde adentro del movimiento. Les recuerdo que encontraron un universo paralelo, lo charlábamos ayer, eso que Gimnasia quedaba primero en la tabla porque era todo al revés. Estuve averiguando, son neutrinos que vienen desde ese universo paralelo, por eso parece que vinieran de abajo. ¿Dónde los encontraron? En la Antártida. Esto nos da para discutir bastantes cosas. Y si hay universo paralelo no lo sabemos, pero seguro que hay riquezas y zonas inexploradas en esa región, y una parte de las mismas pertenece a la Argentina. Cuando difundimos los mapas de nuestro país, debemos integrar el Atlántico Sur en su totalidad, tanto las Islas Malvinas como esa curva, ese triángulo que se inserta en el medio del continente blanco. Y me gustaría viajar, habría que ver si el Roca llega al, ¿no?, al universo paralelo. Estoy intrigado sobre cómo será el fútbol allí. Vamos a la tanda y enseguida venimos. Préstele atención a lo que dicen algunos de nuestros amigos que están sacando chispas. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Defendiendo la soberanía de nuestros cielos y el trabajo de los pilotos argentinos.